carnaval. Cara de fantoche, alma de fantoche, mueca de fantoche. Fue lo que me quedó de ti. Te di mi vida a ti rendida y al buscar la paz. Sin tu amor. Cara de payaso, pena de payaso, llanto de payaso. Por un amor que solo fue un fracaso, destrozó mi ser, ¿qué voy a hacer? Cara de payaso, pena de payaso hasta el fin. Cara de payaso, pena de payaso hasta el fin. Payaso, no llores más.